Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una jornada integradora y recreativa por el Día Internacional de la Mujer se realizará el próximo 8 de marzo desde las 8:30 en San Antonio de Pichincha. Primero se realizará una misa campal, luego se desarrollará la caminata Equidad y Justicia, en la que participarán los estudiantes de las instituciones educativas del sector y los padres y madres de familia. La caminata culminará en el mercado de San Antonio, donde se efectuará un evento artístico que incluye el monólogo itinerante en quichua castellano Mama Tránsito Amaguaña, con la actuación de Sara Utreras y la participación musical de Fabián Molineros, entre otros. Internacionales. México. Una obra explicativa acerca del libro Ópera Medicinalia, el texto de medicina más antiguo de México, se presentó la víspera en la capital mexicana. El libro científico, escrito en 1570 por Francisco Bravo, estuvo perdido hasta el siglo XIX. El autor de esta obra, Rodrigo Martínez Varax, dijo que entregaba el libro sabiendo que en el futuro investigadores más eruditos y perspicaces corregirán muchos errores y omisiones, mejorarán las descripciones del libro original y sus 3 ejemplares. Además, mejores inteligencias verán lo que yo no vi en los materiales documentales que aquí dispuse para su consideración. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.